Llora todo el día, se busca otro gato y me araña toda la noche. ¿Dónde, dónde un día te encontré sin grata? No quiero arañón como arañón de gata. ¿Para qué seguir con una mala gata? Vete de una vez que tu cariño mata. No quiero arañón como arañón de gata. ¿Para qué seguir con una mala gata? Vete de una vez que tu cariño mata. Se llora todo el día, se busca otro gato y me araña toda la noche. Llora, llora, gatita. ¿Dónde, dónde un día te encontré sin grata? No quiero arañón como arañón de gata. ¿Para qué seguir con una mala gata? Vete de una vez que tu cariño mata. Para que seguir con una mala gata, vete de una vez que tu cariño mata.